nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la venta que se quiere llevar a cabo desde el gobierno provincial de algunos lotes en la provincia de Mendoza. Uno de ellos es en Los Sauces, en Tunuyán, donde viven 9 familias campesinas. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Dante Castillo, de la UST, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Dante? Buenos días a todos los oyentes ahí de La Mosquitera. Bueno, Dante, muchas gracias por recibirnos. Y queríamos preguntarte, ¿qué es lo que está sucediendo con estos terrenos? Bueno, el día 2 de este mes nos enteramos por medio de un medio de comunicación mendocino que había intenciones por parte de una dirección que forma parte del Estado, que se creó en el año 2001, de vender los inmuebles donde nosotros vivimos, producimos, digamos, inmuebles que estamos siendo los poseedores actuales, y que según la dirección de que es la DAO, digamos, que es la dirección de activos, de administración de activos de bancos oficiales, lo que hace es sacar a la venta estos inmuebles diciendo que están ocupados. Entonces lo que hace es desligarse, digamos, la responsabilidad civil que tienen ellos respecto de estos inmuebles y se lo transfiere a un privado. La cuestión que al salir a la venta de esa forma, lo que hace es violentar, digamos, los derechos que tenemos nosotros como poseedores, como productores, que estamos viviendo ahí, y sin consultarnos, sin siquiera comunicarnos que estas acciones se van a llevar a cabo. Las familias que viven ahí son familias campesinas, que obviamente por ese contexto que hay, digamos, de prestación del empleo, condiciones de salarios mínimos que son imposibles de cubrir la canasta básica, de jóvenes que están quedando sin trabajo, incluso alrededor de esta zona han cerrado varias fábricas, entre ellas una de las más conocidas es la fábrica Eco Canales, donde hay compañeros que han sido despedidos de esa fábrica, y viendo esa desaceleración del trabajo, viendo que no hay se está generando un empleo generalizado, digamos, que va de forma creciente generando mayor pobreza, digamos, incluso los últimos informes que plantea justamente que se plantean a nivel social acá en Argentina, es que dicen que 7 de cada 3 chicos está bajo la línea de pobreza, está generando, digamos, un panorama ahí muy oscuro, muy difícil para que la sociedad civil pueda sostenerse, pueda mantenerse, y esto atenta, digamos, contra todos los derechos que tenemos nosotros ahí en esas posiciones, en esa finca. Totalmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo, además, hacen que están en estas fincas? Y los poseedores llevan actualmente más de 20 años. Ya no podrían ellos ser contemplados dentro de un programa de reorientación del lugar de vivienda, porque eso también, fundamentalmente, lo que nosotros estamos planteando es que queremos que las familias campesinas, las juventudes, digamos, las familias fundamentalmente tengan su arraigo, digamos, mantengan su arraigo, porque también el arraigo forma también parte de una identidad social. Romper con ese arraigo termina, digamos, lacerando esos derechos de mantenernos dentro de esa identidad y de producir alimentos sanos, digamos, contemplando también el cuidado del medio ambiente, porque nosotros producimos sin agrotóxico, entre otras cosas, no producimos a una escala ni producimos con la agricultura intensivista que usa agroquímicos, digamos, para producir. Por eso, fundamentalmente, nosotros lo que estamos diciendo es que esta venta que quiere hacer la DAO va contra varios derechos, digamos. Incluso hay una declaración de derechos campesinos que se hizo este año en la ONU que contempla esta situación, digamos, en el artículo sobre esta cuestión de protección a los derechos campesinos, que hoy, digamos, con estas acciones de la DAO no se están cumpliendo.